Multitud, un programa que intenta organizar las grandes preguntas alrededor de un mundo y una sociedad global en permanente conflicto. Multitud, una mirada que actualiza las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación en clave latinoamericana. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, de 12 a 13 horas, por Radio Kermés. Multitud. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente, todos los días sábados los vamos a estar acompañando hasta la una de la tarde para compartir con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. En las últimas semanas nos hemos venido ocupando muy meticulosamente de lo que ocurre en América Latina. Y en ese sentido, hoy vamos a continuar con esa intencionalidad que tiene la particularidad de convocar ahora a alguien que es ecuatoriana. Nos está urgiendo la necesidad de tener información de primera mano de ese país. Y la verdad es que estamos muy contentos de tener con nosotros a Sofía Lanchimba. Ella en este momento está todavía en México. Hace dos semanas que terminó su doctorado en Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de felicitarla a Sofía, que nos ha acompañado en otras ocasiones aquí en Multitud. Le vamos a hacer una serie de preguntas que nos parecen que son muy importantes para tratar de encontrar algunas respuestas, o al menos algunas preguntas, sobre lo mucho que está pasando en la convulsionada realidad ecuatoriana. Buen día, Sofía Lanchimba. Soy Eduardo Aguirre desde Multitud, aquí en el portal de la Patagonia Argentina. Muchísimas gracias, Eduardo Luis, por la invitación. Qué gusto estar nuevamente por acá. Bueno, si escuchabas esta larga introducción, habrás escuchado también que tenemos un gran interés por saber lo que está ocurriendo en tu país. La prensa hegemónica no da mayores precisiones, y cuando las da de una manera muy sesgada, un espectáculo al cual estamos acostumbrados latinoamericanos y también ciudadanos de otros lugares del planeta. Entonces, nos gustaría, en principio, que vos caracterices el marco objetivo y las condiciones subjetivas que preanunciaban este tipo de protestas que recorren a Ecuador y sus motivaciones. Sí, yo creo que hay que hacer un punto de encuentro, digamos, con el pasado. Y ese pasado inmediato es octubre del 2019, ¿no? Uh-huh. Entonces, octubre del 2019, que fue el gran momento para América Latina de estallidos, o sea, tenemos a Colombia, tenemos a Chile, pero no recordemos, o sea, no olvidemos que todo ese proceso empezó en Ecuador. Ecuador fue el primer país que estalló y luego vino los estallidos de Colombia y de Chile, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay diferencias con lo que ha pasado en Colombia y con lo que ha pasado en Chile, que han tenido de alguna manera una gestión del conflicto de orden institucional a través de las de los votos, ¿no? A través del sistema electoral. Pero en Ecuador no ha pasado eso. Entonces, el punto inmediato es 2019. 2019 estalló todo a partir de la subida de los combustibles. Y a partir de entonces, ese problema en realidad ha venido agravándose y han venido suscitándose una serie de cosas adicionales que han ido agravando y precarizando la vida de los sectores populares. Entonces tenemos que si bien en el 2019 hubo una especie de diálogo televisado, todo lo demás, pero que finalmente no se llegó a una realidad, a un real acuerdo, digamos, a cubrir en realidad las demandas del 2019, y que durante el gobierno de Lenín Moreno y aprovechando la pandemia, lo que se hizo fue liberalizar el precio de los combustibles. Entonces, hubo un incremento sostenido de los combustibles durante todos estos años. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos ya una crisis, que es la crisis de los commodities, que toda América Latina viene viviendo desde más o menos el 2015 y que ha venido agravando la situación del país, y es una crisis de la cual todavía no hemos podido remontar, y que con las medidas de ajuste estructural implementadas por Lenín Moreno y por Guillermo Lasso se han ido incrementando. Entonces, en el momento actual nosotros tenemos en el país una pobreza creciente, tenemos 27.7% de pobreza, 10.5% de pobreza extrema en Ecuador, y si eso lo miremos en el sector rural, las cifras casi duplican, ¿no? Tenemos 40% de pobreza y 20 algo por ciento de extrema pobreza en el campo. Si a eso le seguimos sumando todos los recortes que ha habido en todas las áreas sociales, en la educación, en el sistema de salud, digamos, tenemos un sistema de salud absolutamente desmantelado. La gente ni siquiera puede encontrar insumos básicos, digamos, si bien están los médicos, no pueden dar atención a las personas porque no cuentan con insumos básicos como un ibuprofeno, un paracetamol, cualquier cosa de ese tipo. De hecho, un poco de las batallas ganadas en estos días es que el sistema de salud ha sido declarado en emergencia, ¿no? Precisamente para que haya algún tipo de atención. El sistema educativo ha recibido grandes recortes y hay muchísimos jóvenes que han quedado por fuera de la universidad y que además el gobierno ha dicho clara y frontalmente a través de sus ministros que no todos pueden acceder a educación, ¿eh? No pueden esperar que haya una educación gratuita y universal, digamos. Eso es parte del programa del gobierno, ¿no? Si a eso le seguimos sumando los altos niveles de desempleo, digamos, en Ecuador, en ese momento solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo adecuado, el resto está literalmente sobreviviendo. El 70% de la población en Ecuador tiene grandes dificultades para cubrir la canasta básica, digamos. Hay gente que está pasando hambre, lo han dicho justo en estos días que se han recogido todos los testimonios, gente que come una sola vez al día, ¿no? Entonces, todo eso ha ido incrementando, por ejemplo, la oleada migratoria. Empezamos a tener números preocupantes de migración, como sucedió en los momentos más críticos, en la década de los 90, migrantes que intentan salir hacia Estados Unidos, sobre todo. Y digamos, toda esa situación agravada por un montón de situaciones, ¿no? Entonces, frente a todo eso, la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es la agrupación, la organización indígena más grande del Ecuador, la más importante, además con una estructura de orden nacional, ha venido intentando tener un diálogo con Guillermo Lasso desde hace un año, ¿no? Presentando propuestas, presentando las demandas, pero no ha habido respuesta. Entonces, finalmente se decidió llamar a una movilización para el 13 de junio. Entonces, si bien esta movilización estaba llamada en inicio por la CONAIE, en este momento podemos hablar de una rebelión popular amplia, ¿no? De plurinacional popular, ¿no? Que no solo son ya en este momento pueblos y nacionalidades indígenas, sino que son trabajadores autónomos, estudiantes, maestros, mujeres, disidencias, barrios populares, personas que están en los mercados, digamos, taxistas, transporte pesado, digamos, es una cosa muy, muy amplia, precisamente porque los 10 puntos que han presentado la CONAIE como los 10 puntos de demandas, que digamos, ya en este momento se empiezan a leer como lo mínimo que podrían recibir, agrupa y al conjunto de sectores, ¿no? Porque ahí están el tema de disminución y congelamiento de precios de los combustibles, uh-huh. está control de precios de los víveres de la canasta básica, están cosas muy relacionadas con lo que pasa en el sector del campo, digamos, precios justos para los productos campesinos, está el incremento de los recursos al sistema de salud, al sistema de educación, que digamos, son demandas que incluyen al sector de la población, ¿no? Entonces, tenemos en ese momento eso, digamos, si bien las movilizaciones, digamos, se preveía que iba a haber movilizaciones en Ecuador, precisamente Ecuador es un espacio muy fructífero en movilizaciones en América Latina, es un espacio muy rico en términos de movilización social. Digamos, si no es un sujeto, es otro. Siempre hay un actor que está inmovilizado. Se esperaba que hubiera estas movilizaciones, pero se sabía aún más cuando fue la elección de Guillermo Lasso, pues ya estaba muy cantado que las contradicciones, los antagonismos que estaban viniendo cocinándose desde hace años y más durante la pandemia, y que se agravaron durante la pandemia, todo el tema de desigualdades que creció enormemente, uh-huh. Iba a explotar. O sea, solo era cuestión de tiempo que las movilizaciones tomaran curso, ¿no? Y si bien Lasso, la única promesa de campaña que pudo cumplir fue la vacunación contra COVID-19, eso dio las condiciones para que finalmente pudieran ya estallar las movilizaciones, que digamos, todo este tiempo se habían detenido porque no había condiciones frente al tema de la pandemia, ¿no? Entonces, en este momento lo que tenemos ya es una explosión mucho más grande, si bien en inicio parecía que no iban a tener tanta fuerza porque no estaban pregando los otros sectores. Desde el primer día hubo un hecho que explotó todo, ¿no? Y fue la detención del principal líder de la CONAIE, que es Leonidas Issa. Y claro, con la detención arbitraria, ilegal, y que digamos, podríamos hablar incluso un secuestro de parte del Estado, precisamente porque se desconocía su paradero durante las primeras horas de la detención. Todos miramos el video que circuló de su detención, una detención absolutamente arbitraria. Y ese evento lo que hizo fue prender la chispa y sumar a todas las bases y las diferentes organizaciones de distinto grado de la CONAIE, que obviamente ven en Leonidas Issa una voz que los representa, y no solamente pueblos y nacionalidades, sino también a otros conjuntos, uh-huh. conjuntos de sectores sociales, ¿no? Mujeres, trabajadores, etcétera, pregaron el paro, digamos, porque Leonidas Issa en este momento ya no es solamente una voz que representa pueblos y nacionalidades indígenas, sino también es una figura que ha tomado mucho relieve en términos de representación al sector popular, ¿no? Al bloque popular más amplio. Entonces, tenemos eso en curso, conforme igual ha subido la represión de Guillermo Lasso, ha subido también el malestar de la gente, que además, digamos, estamos viendo en estos momentos de represión, una represión brutal de parte del Estado, violencia de Estado, frontal. Entonces, lo que hemos visto es que frente a mayor represión, lo que existe es que la gente tiene mucho mayor malestar y se suma muchísimo más al paro, ¿no? Entonces, esas son un poco las condiciones uh-huh. De malestar, o sea, no solamente ya en ese momento los temas más estructurales que están de fondo, que digamos que lo que está en el fondo finalmente, como en el 2019, es una resistencia frente al neoliberalismo, ¿no? Que si bien ha sido aplicado desde la década de los 80 en el Ecuador, pero ha tenido su resistencia sobre todo en la década de los 90, pero que ahora nuevamente vuelve la arremetida del intento del proyecto, de aplicar todo el proyecto neoliberal, y pues nuevamente la gente está en las calles, ¿no? Bueno, digamos, un elemento que en este momento estamos viendo es que esta brutal represión que ha aplicado Lasso está exacerbando temas estructurales muy de fondo de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Como es el tema del racismo. Hemos visto con mucha preocupación cómo, digamos, desde el poder se exacerba estos discursos de racismo, se exacerba además un proceso que he venido construyendo desde 2019, la idea de que existe un enemigo interno y que ese enemigo interno hay que eliminar, ¿no? Y ese enemigo interno es el movimiento indígena, es el movimiento social movilizado. Y eso es sumamente peligroso porque, digamos, han sido 3 años de construir eso y en este momento, de alguna manera, tenemos a mucha gente creyendo que y afirmando que quienes están movilizados son vándalos y terroristas. Sí, claro. Esto, sumado a que, en estos días, de manera absolutamente irresponsable, incluso el ministro de Gobierno, si mal no recuerdo, dijo que las movilizaciones tenían nexos con el narcotráfico, ¿no? Uh-huh. Que ha sido un problema que ha estado estallando mucho más en estos últimos meses, y ha sido muchísimo más evidente en Ecuador el tema del narcotráfico, masacres carcelarias, el horror, ¿no? Pero, digamos, hacer esos vínculos absolutamente irresponsables para criminalizar la protesta social, para deslegitimarla y para además avalar un tema de eliminación de un enemigo interno, ¿no? Y eso, digamos, es sumamente peligroso porque ya estamos viendo los resultados de eso. Sí, claramente. Los fascistoides en estos días disparan directamente contra los manifestantes que intentan atropellarlos y que además se saben que tienen la venia del poder para poder hacerlo, ¿no? Porque además hemos visto que mientras sucede la marcha popular, el paro popular, plurinacional popular, el presidente o otras autoridades de la ciudad de Quito han llamado a sus propias marchas blancas de derecha, reaccionarios. Sí, además, la policía ha estado resguardándolos a ellos. Hemos visto que en la marcha blanca los policías y los militares vitorean junto a ellos. Es una cosa absolutamente terrible, ¿no? Estamos viendo una confrontación de clase impresionante, ¿no? Mientras para en los sectores populares hay bala, hay disparos directos contra el cuerpo de perdigones, disparos directos de las bombas lacrimógenas. De hecho, uno de los fallecidos, de los 5 fallecidos, muere por eso, muere por un impacto que se incrusta en su cabeza y detona ahí la bomba lacrimógena. Digamos, disparos directos contra el cuerpo, ¿no? Mientras vemos eso para los sectores populares, vemos que la policía y el ejército vitorea junto a todos estos sectores reaccionarios, ¿no? Entonces, vemos claramente una confrontación de clase y vemos además una exacerbación, todo esto, de, digamos, del conflicto interétnico, de un racismo uh-huh. increíble que se ha visto en estos días, pero que todo eso, digamos, son posibles porque se saben que tienen la venia del poder. Igualmente, la violencia, la brutal violencia que hemos visto de parte de los militares, de los policías que han estado reprimiendo estos días en las calles, no se pueden entender sino por la impunidad que ha habido desde octubre del 2019 respecto a lo que pasó en el 2019 y que no hay procesos judiciales en contra de los represores y que además Guillermo Lasso lo ha dicho frontalmente en varias ocasiones, él respalda completamente toda violación de derechos humanos, todo acto que puedas realizar el aparato represivo, ¿no? Entonces, todos esos elementos vienen a estallar estos días y pues a exacerbar todo el tema de racismo, todo el tema de violencia y que nos preocupa en gran medida en este momento, ¿no? O sea, frente uh-huh. a cuál va a ser la salida, digamos, se han cerrado esos canales más institucionales de diálogo. La Asamblea, lamentablemente, es un jugador que no tiene peso, que no está haciendo nada. Y, digamos, mientras tenemos desde Lasso una respuesta de guerra, básicamente, al interior del movimiento social frente a toda la represión empieza a crecer mucho más el descontento y empieza a crecer mucho más una demanda más bien de orden destituyente, ¿no? Entonces todos sus días se escuchan fuera, Lazo, fuera, ¿no? Es decir, ya es insuficiente los 10 puntos, ¿no? Queremos a Lazo fuera. Sofía, perdóname la interrupción. Tengo varios puntos sobre los que me gustaría ampliar, que he ido anotando mientras vos hacías esta muy ordenada exposición que da cuenta de la situación en Ecuador. Te propongo que hagamos una breve pausa musical y después sí, si a vos te parece, continuamos dialogando sobre estas cuestiones que van quedando pendientes. Perfecto, vamos a la pausa. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Vale más yo humilde y tu orgullosa, o vale más tu débil hermosura. Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Que vale más yo humilde y tu orgullosa, o vale más tu débil hermosura. Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia. Lo querido. Muy bien, estamos dialogando con Sofía Lanchimba. Ella se encuentra en este momento en México porque hace muy pocas semanas terminó su doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en Estudios Políticos y Ciencias Sociales. Es una escritora de primera línea que con sus aportes ha llenado espacios vacantes, pero urgentes, en la literatura de la teoría política latinoamericana, y que nos está dando cuenta de la realidad del Ecuador en momentos verdaderamente sensibles. Nos decía muchísimas cosas que a mí me hacían acordar a la aparente analogía que es posible trazar entre lo que vos describías y lo que de alguna manera está ocurriendo, sobre todo en la ubicación de clases, sectores, organizaciones sociales, pueblos indígenas, en otros países como por ejemplo Colombia, como por ejemplo Perú, Sabemos que tenemos muy poco tiempo las elecciones en Brasil, que van a ser nodales para toda la región, que está pasando también en Argentina, con características, por supuesto, y singularidades diversas en cada uno de los países, pero en líneas generales hay un neoliberalismo que vuelve de una manera muy fuerte, en clave bélica, binaria, donde se naturaliza la privación relativa y a veces la privación absoluta, algo que los argentinos en general, después de tantos años de estado de bienestar, no estábamos acostumbrados a estas cifras y a estos datos que son similares a los que vos diste en cuanto a pobreza, desocupación, etcétera, etcétera. Y además, algo que fluye por debajo, que es la imposibilidad de este proceso tan interesante que vos contabas, y vos sos un especialista en esto porque he seguido alguna de tus aportes, de tus escritos, este proceso arduo y contingente de construcción de pueblo. Nosotros, como parte del bagaje epistémico de colonización, creemos que el pueblo es algo estático, que vota, que tiene una ontología propia, que es fácil de agrupar, que es fácil de identificar. Y me parece que ese desconocimiento de lo que ocurre en las sociedades latinoamericanas, estoy hablando particularmente de la que menos desconozco, que es la Argentina, ocurre con demasiada frecuencia. Los gestores, gobernantes y funcionarios, no solo porque no bajan al territorio, sino porque desconocen la realidad del mundo, de la región y de su propio país, a veces tienden a tomar medidas cruentas, como las que vos señalabas en el caso del presidente Lasso. Pero en otros casos se dan otras paradojas que tienen que ver con el hecho de que no puedan advertir que hoy por hoy el pueblo ya no se comporta con categorías estáticas como las que se comportaba hace 40 o 50 años. Voy a dar el mapa de la Argentina para que vos entiendas lo que yo te quiero decir. Por un lado estaban las ramas femeninas, por otro lado estaba la rama política, por otro lado estaba los trabajadores y por el otro lado la juventud. Las sociedades ahora son mucho más diversas, están atravesadas por singularidades y también por hermandades muy diferentes, que es algo de lo que vos nos hablaste. Y además me parece que empieza a cundir una especie de realismo que habilita la jerga neoliberal. Quise decir racismo, que habilita la jerga neoliberal. Esta es otra naturalización que en la Argentina se dio particularmente durante el último gobierno neoliberal de Macri, y creo que el adversario, a mí no me gusta usar la palabra enemigo, el adversario, el antagonista, tiene una fuerza muy, muy importante, al punto de que lo institucional pareciera siempre estar del lado de ellos. Vos mencionaste recién a la policía, mencionaste a los militares. Yo en la Argentina te podría añadir a la burocracia judicial, por lo menos a la mayoría, o a la que tiene en sus manos la decisión de los problemas políticos más candentes. Podría añadirte a los medios de comunicación. Digamos, son medios de control social que influyen muchísimo, y por otro lado las dificultades de aunar estas demandas equivalenciales, para traducirlo en tu lenguaje gramsciano, que tanto me gustó. Y justamente sobre eso quería preguntarte, esta volatilidad que tienen los movimientos, las luchas, el enojo, la vocación de ganar la calle que se da en la mayoría de los países latinoamericanos contra las injusticias, a mí me parece que cuando son atendidos por gobiernos supuestamente populares, y esto quería preguntarte, son atendidos desde una perspectiva epidérmica, digamos así. Se recurre a proveer de derechos civiles y políticos, que tienen que ver con el animalismo, que me parece muy bien, que tienen que ver con la protección de ciertos derechos, que me parece muy bien, pero rara vez hay medidas que vayan al fondo de la cuestión. Y cuando digo al fondo de la cuestión, te voy a plantear lo siguiente. Yo sé que a lo mejor una revolución socialista en América Latina es muy difícil en esta época, en la relación de fuerzas mundiales que existe, que no podemos negar. Pero si uno mira lo que fueron las medidas que iba a tomar Mélenchon en Francia, las medidas eran medidas drásticas, verdaderamente emancipatorias. Darle la nacionalidad francesa a Julian Assange, bajar la edad de la jubilación, poner distancia con la propia OTAN y la Unión Europea, rechazar la posición de Francia respecto de la guerra de Ucrania. Digamos, eran medidas que yo no veo, en la mayoría de los países que tienen gobiernos progresistas en América Latina, donde, insisto, comienzan a darse estas disconformidades masivas, por un lado, y por el otro lado, una cruenta vocación de conservar los privilegios por parte de los sectores más acomodados de las sociedades. La pregunta entonces, ¿esto mismo pasa en Ecuador? Pasa de manera dramática. Bueno, una de las cosas, digamos, que en la tesis que yo hago sobre la década de los 60, 70, 80, 90, pues entre una de las cosas, de los materiales con los que trabajo, de mis fuentes primarias, son los documentos desclasificados de la CIA. Uh-huh. Y es sumamente interesante, por ejemplo, mirar ahí cómo los informes de la CIA sobre el Ecuador advierten que las élites ecuatorianas son absolutamente miopes, absolutamente testarudas, sin una visión amplia de las cosas, ¿no? Porque se niegan justamente a hacer ese tipo de concesiones, que serían concesiones un poco, digamos, incluso más epidérmicas, más pequeñas, justamente para evitar la radicalización, para evitar la movilización, para evitar el conflicto social, ¿no? Entonces, justo incluso la CIA diciéndote, no se puede contar con las élites en Ecuador porque las élites son incapaces de ceder un mínimo de poder del que tienen precisamente para pensar en el futuro, ¿no? Para pensar que justamente no llegue a haber un momento de conflictividad social, no llegue a haber de descontento de parte de la ciudadanía, digamos, ¿no? Entonces, en la década de los 60, 70, para la CIA fue claro, ellos no lo van a hacer. Tienen que hacerlo, tienen que intervenir los militares para implementar un conjunto de reformas mínimas que neutralicen todo esto, ¿no? Una reforma, un mínimo de, entre comillas, reforma agraria, unas cuántas reformas de orden político, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las élites ecuatorianas fueron incapaces de hacer eso. Digamos, esa es una vocación que tienen justamente las élites ecuatorianas, que lo hemos visto nuevamente ahora. Digamos, no era necesario escalar el conflicto a esos niveles. Se pueden hacer concesiones, se pueden dialogar, pero las élites han dicho no, ¿no? Y, digamos, esa desigualdad que existe en Ecuador y que además ha crecido en los últimos años, que, digamos, ahí nosotros podemos hacer toda esta concatenación entre lo que pasa en el Ecuador, lo que pasa a nivel regional y lo que pasa a nivel mundial. Sí, claro. O sea, toda la reestructuración del capitalismo post-pandémico, que es un capitalismo que ha dejado grandes desigualdades a nivel mundial. Y que además viene, o sea, todavía estamos en esa reestructuración de ese nuevo orden del capitalismo, pero que está muy claro que estructuración, los sectores populares tendrán menos posibilidad de tener expresiones populares, ¿no? O sea, justamente lo que decías, un neoliberalismo mucho más exacerbado y que ya no solamente va a servirse de digamos, el mínimo de este consenso, sino que va a ser implementado por la vía de la coerción, sea como sea, ¿no? Sofía, entonces, perdón, esto que vos señalabas que me pareció muy interesante, vos, la medición que haces en tu tesis es entre los años 60 y 80, ¿puede ser? 90. 90, perdón, 90. Claro, la CIA llega a esa conclusión y yo pensaba mientras tanto, ustedes siguen con una economía dolarizada, no pudieron salir de ese corset todavía. Y esto ya lleva algunas décadas, no es una cuestión reciente. ¿Fue durante el gobierno de Bucaram? Fue durante el gobierno de Yamil Maguad en el año 2000. Y ojo, que en ese feriado bancario, Guillermo Lasso estuvo implicado, ¿no? Y es de los grandes beneficiarios. Claro. O sea, hace más de 20 años. Exacto. Aunque te parezca mentira, en la Argentina, no de manera explícita, pero los analistas empiezan a hablar de manera velada de un proceso de dolarización in extremis frente a la crisis que está viviendo el país. Una crisis política, una crisis cultural, de cultura política, y un fenómeno diferente que desorienta, por eso yo te decía que me preocupa muchísimo el desconocimiento que tienen los propios dirigentes, y en este caso vos mencionabas a las élites ecuatorianas, para percibir qué es lo que pasa por abajo. Es decir, cómo se componen los nuevos sujetos políticos y sociales. Porque, fíjate vos, me decías, entre los años 60 y 90, la CIA, la propia CIA, empieza a advertir que las élites ecuatorianas se equivocan. O casualidad, en el año 76, si mal no recuerdo, se le da el premio Nobel a Milton Friedman, es decir, se legaliza una tendencia neoliberal que luego se concreta en el consenso de Washington, 3 o 4 años después, se profundiza con la reconversión de la OTAN de alianza defensiva en alianza ofensiva y comienza un proceso de militarización, casi de control mundial, en el marco de un capitalismo, como vos señalabas, neoliberal, absolutamente criminal, porque no podemos usar eufemismos en este sentido. Entonces, me parece que estos parecidos, esto es una opinión sobre la cual quería preguntarte, ¿no? Estos parecidos en lo que ocurre en los países, por lo menos en los de nuestra región, yo creo que están exigiendo un esfuerzo de pensamiento de las cancillerías de aquellos países donde hay gobiernos populares. Y cuando digo populares, ensancho el concepto y el horizonte de caracterización de lo popular. Me parece que no es posible seguir enfrentando semejante adversario, cada cual por su cuenta, sin volver a retomar algunas enunciaciones que se hicieron en la primera década de este siglo. ¿Te acordás que se habló, el mismo Correa era uno de quienes más lo mencionaba, pero también Evo Morales, Néstor Kirchner en su momento, de crear un Banco del Sur? ¿Vos te acordás que eso finalmente no prosperó? Prosperaron otras instituciones, pero que no tuvieron la musculatura o la densidad que hubiera tenido un banco común para los países latinoamericanos. Digo, esto hay que... Dije lo del banco como una cuestión meramente ejemplificativa, enunciativa, no sé si están dadas las condiciones objetivas o no, pero digo, va a haber que ponerse nuevamente a pensar de manera conjunta, colectiva, lo que está pasando en América Latina, porque el comportamiento del capitalismo transnacional en este momento es muy, pero muy similar en todos los países. Sí, y o sea, yo creo que igual estamos atravesados por varias lógicas, además, ¿no? Hablar sobre Ecuador, digamos, hemos visto una reestructuración del capitalismo en donde, o sea, justamente quienes están ahorita en el poder, como bloque dominante, pertenecen a las clases que ganaron en estos últimos 20 años, que crecieron enormemente, y que hay desigualdades enormes en Ecuador. Claro. Ahora, digamos, esas desigualdades han estado siempre, pero en estos años hemos visto cómo han crecido enormemente esas brechas, ¿no? Pero, digamos, a eso hay otros elementos, por lo menos en Ecuador, que a mí me están preocupando respecto al funcionamiento y que tiene que ver con ya estos vínculos con el narcotráfico, ¿no? Uh-huh. Que ya Ecuador, México lo ha vivido, lo está viviendo, digamos, es una cosa absolutamente atroz, horrorosa, de estas formas, digamos, lo que Zayac Valencia denomina el capitalismo gord, ¿no? Entonces, ya no solamente la reproducción por estas vías más, entre comillas, legales del capital, sino estas otras formas mucho más ligadas con el narco, mucho más ligadas uh-huh. con formas criminales, en las que en este momento Ecuador está de lleno. Y lo hemos visto, o sea, de manera súper horrorosa, por bueno. ejemplo, a través de las masacres. Llevamos como más de 300 muertos asesinados en las masacres, en las cárceles. Y claro, todo eso no es posible si no es con los vínculos al interior del Estado, ¿no? Sin hablar de estados narcoterroristas, ¿no? Y esa advertencia incluso la ha hecho la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Al hablar que, al sospechar de vínculos entre las Fuerzas Armadas Ecuatorianas sí. y el narcotráfico, ¿no? Entonces, esos vínculos van poniendo mucho acento en estas formas súper violentas, ¿no? Que ya no estamos hablando solamente de violencia de Estado, sino que estamos hablando de la violencia a nivel de terror, ¿no? Y que, digamos, es un poco también, yo diría, si bien lo vemos en México, si bien lo hemos visto en Colombia, ahora lo empezamos a ver en Ecuador, pero es un poco el índice de cómo el capitalismo también sigue tomando esas monstruosas de, digamos, mientras sigues excluyendo a la gente y sigues teniendo ese ejército que ya ni siquiera es el ejército de reserva para el trabajo, sino es el ejército absolutamente despojado de todo, pero que al intentar incluirse dentro de estos circuitos del capital, pues busca estas otras formas que en realidad no son paralelas al funcionamiento, sino que son parte de ese mismo, ¿no? Entonces, yo creo que esas formas criminales van a seguir en aumento mientras sigan creciendo todas las desigualdades, mientras haya poblaciones a las que literalmente se desechen, ¿no? Entonces, creo que estamos, sí, teniendo momentos muy, muy críticos en América Latina, mientras no haya proyectos que... Luis, ¿me escuchas? Sí, sí, perfectamente. Ah, ok. Es que perdí un poco la conexión. Mientras no tengamos proyectos un poco más de cuajar las unidades dentro de los bloques nacionales, populares, que creo que todavía hace falta, si bien en Ecuador ahorita vemos un nivel de combate enorme, digamos, de las clases populares, pero no hay un sujeto. No hay un bloque popular, uh-huh. nacional, plurinacional, popular, cohesionado, ¿no? Y también las imposibilidades de que eso se haga a través de los partidos políticos, ¿no? O sea, si bien el correísmo está ahí y de alguna manera tiene, en términos electorales, es incapaz de, por ejemplo, movilizar gente y está absolutamente desconectado con las movilizaciones sociales, ¿no? Entonces, ahí hay retos, hay creo que sí, creo que, o sea, frente a al crecimiento de estas nuevas derechas fascistoides que hemos visto en toda y en otros lados, creo que hay una urgencia de construir un bloque antifascista muy importante, en donde se agrupen, pues eso, frentes bastante amplios, ¿no? Sofía, vamos a hacer acá una pausa que lamentablemente va a ser la última. Yo tengo interés en volver sobre algunas cuestiones que mencionaste, Así que vamos a la música y enseguida estamos otra vez en este diálogo contigo sobre la situación en el Ecuador. Perfecto. ¿Acaso porque soy indio no tengo mi sentimiento? Hasta el corazón me duele de ver tanta ignorancia. Levanta tu frente, indio ecuatoriano, eres diferente, guerrero y valiente. Preparemos, instruyamos diferentes, preparemos, instruyamos para no ser manipulados. Empezamos a desandar la última parte de esta edición de hoy de Multitud, dialogando con la doctora Sofía Lanchimba, esta analista, politóloga y escritora ecuatoriana con quien estamos conversando acerca de la realidad de su país, que es, por cierto, un motivo de atención para toda América Latina. Sofía, nosotros escuchábamos con mucha atención tu caracterización en el bloque anterior y queda flotando aquí una cuestión que yo mencioné de manera tangencial, que es la siguiente. Vos señalabas hace unos minutos que la prédica sesgada, las noticias falsas, tal vez van generando en un grupo de la población ecuatoriana la idea de que las manifestaciones encarnan a una especie de grupo violento, o grupos violentos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que me había quedado pensando en esta idea de las dificultades contingentes para la construcción de pueblo. Y me puse a pensar en tu magnífico artículo que quiero compartir con nuestra audiencia, un artículo que por primera vez se ocupa, por lo menos el primero que he leído, de la relación entre el derecho y el pensamiento gramsciano. Para todos y todas los que están escuchando Multitud, yo les digo que el principal referente político del mundo ya no es Maquiavelo para los italianos, sino que indudablemente para todos empieza a ser Gramsci. Y extrañamente, en épocas donde el derecho comienza a jugar un rol multifacético, nadie se había ocupado con tanta pulcritud como Sofía Lanchimba de analizar esta correlación entre el pensamiento gramsciano y el derecho. Y quiero que estos minutos breves que nos quedan podamos de alguna manera utilizarlos en esta idea de cómo cuesta construir pueblo, cómo a veces las demandas equivalenciales, las hegemonías, son tareas para nada menores, y cómo el derecho de alguna manera siempre termina ratificando, y esto no tiene que ver con una vuelta a Pachucanis ni al derecho del marxismo ortodoxo, sino que en definitiva termina convalidando un statu quo. Entonces mi pregunta es la siguiente: si es cierto que hay una cantidad importante de ecuatorianos que todavía no terminan de comprender cómo es la situación que moviliza a tanta gente y a tan diversos sectores sociales, ¿cómo se comporta el derecho frente a esas dinámicas que pueden llegar a ser traducidas de una manera absolutamente malintencionada? Yo creo que ahí hay varias líneas, ¿no? O sea, digamos, una de las posturas al interior de justamente la teoría marxista de los últimos años, más ligada también con el derecho, digamos, coinciden en que el derecho es la forma en la que se condensan la lucha de clases, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada nueva ley, cada nueva constituyente, sobre todo, condensa eso. Una lucha de clases en un momento determinado. Digamos, eso, para mirarlo por arriba, eso en Ecuador, por ejemplo, la constituyente del 2008 generó esas posibilidades, o sea, todo el acumulado de luchas de la década de los 90, de alguna manera estaban plasmadas en esa constituyente. Lo que ha pasado con las leyes de segundo orden es que luego van siendo modificadas conforme uh-huh. también a esa correlación de fuerzas, ¿no? Pero creo que una de las cosas que hemos estado discutiendo con alguna gente es que, si bien el derecho en términos generales explicita ese status quo, lo hace posible, lo legitima, le da todas las condiciones de posibilidades para hacer y además, digamos, genera mundo en el sentido de un gran pedagogo que guía a los estados y que no solamente guía a los estados, sino a la sociedad civil y le dice qué hacer, cómo actuar, prohíbe, manda, permite, digamos así, al estilo artículo 1 de los códigos civiles. no solamente eso, sino que también ahí hay una posibilidad de disputa, ¿no? Entonces, mirar también al derecho como un campo de disputa, así como lo es el Estado, que digamos eso ya, hay otros teóricos que lo han dicho, y creo que el derecho, si bien está siendo en este momento usado por el poder, se está incrementando, por ejemplo, el tema de la represión, él se está intentando traducirla a términos legales, también hay un derecho que resiste a eso, ¿no? Y hemos visto en estos días parte de la red de cuidados que existe en este momento, que no son solamente ollas populares, médicos, etcétera. Hay abogados que están en la defensa de las personas que se están manifestando, ¿no? Y hay una demanda ahí por los derechos humanos, hay una demanda por el ejercicio legítimo de la protesta social. Se está usando también al derecho como una de las herramientas, de las estrategias en términos de movimientos sociales para resistir al poder. Con sus límites, claro, siempre, pero creo que está ahí, ¿no? Y está ahí como en términos de una posibilidad, de un campo de disputa, ¿no? Y que no solamente está, digamos, accionando en estos momentos, sino que ya hemos visto, por ejemplo, demandas constitucionales para hacer posibles derechos, para ampliar la posibilidad de ejercicio de actores políticos, por ejemplo, muy ligados con el tema de extractivismo, con el tema de minería, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que tienen que ver con la defensa de territorios, la defensa de defensores de derechos humanos y de la naturaleza. Creo que está un poco ahí jugando también ese papel el derecho. En términos un poco de este lado, digamos, de resistir al poder, pero no se puede dejar de ver el gran marco, que sí es un marco que ha ido incrementando la represión, ¿no? Bueno, Sofía, lamentablemente nos vamos a quedar con muchísimas preguntas para hacerte, y esto te lo digo con absoluta sinceridad. Pero estamos llegando al final de esta edición de hoy de Multitud, que es un programa que se emite todos los sábados a las 12 por Radio Kermés y que es uno de los pocos programas que en la Argentina se ocupa de la cuestión internacional o de las cuestiones internacionales, por lo menos con esta tozudez de llevar distintas voces calificadas, autorizadas, hermanas, al aire para poder confrontarlas con otras voces que se dan habitualmente en los grandes medios de comunicación de todo el mundo. Así que te agradezco muchísimo este nuevo paso por Multitud, y yo quería tomarme el atrevimiento de sugerirle a nuestras y nuestros oyentes la lectura de un texto muy importante que pueden encontrar en la red, que se llama Marxismo y Derecho, que está compilado por Víctor Romero Escalante, en el cual hay un artículo muy interesante, muy, muy interesante, de Sofía Lanchimba, El derecho en el pensamiento de Gramsci. El artículo empieza en la página 83, corregime Sofía si me equivoco, y es todo un desafío a pensar en otras claves la dinámica de la construcción de pueblo y de las hegemonías en la lógica del pensador, del gran pensador italiano. Así que muchísimas gracias nuevamente, Sofía. Ha sido un gusto. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias por la invitación y por la conversa. Bueno. Nos estamos viendo. Un abrazo grande. Y a todas y todos nuestros oyentes, les deseamos un feliz fin de semana y nos volvemos a encontrar el próximo sábado en nuestro horario habitual de la hora 12. Chao.